Acabamos de escuchar el nuevo trabajo discográfico de Marvel Hill. The Assassination of Marvel Hill se llama, así lleva como título este nuevo disco de esta gente de Tenerife. Desde www.sancocho.com tienes la agenda de conciertos, tanto de las Islas Canarias como fuera de ellas, y ahí vas a encontrar los próximos conciertos de esta gente de Tenerife. Y ahora lo que ya vienes escuchando de fondo se llama Alesha. Vienen desde Brasil. Hardcore para tus oídos. Do mal. Amém. Yeah. Desde Fuerteventura se fueron a Navarra, allí grabaron los estudios de Iker Piedrahíta, uno de los hijos o el hijo de Alfredo, quiero recordar, de Barricada. Allí colaboró incluso con uno de los temas, el que vamos a escuchar, y también, atentos, Cuyo Romero participó en la grabación del Escuadre. Ellos son de Fuerteventura y vienen apostando muy, pero que muy fuerte. De Escuadre. Pato Barriga, pa' susurrarte una canción. Quiero ser el pellejo que recubre tus huesos y te protege el corazón. Quiero ser el destino que cruza tu camino, también tu crédito estación. Solo seré yo mismo, dormirme a ti mismo, ya somos cuatro en el colchón. Es una gran combinación. Si esta vida es muy dura, tiremos a la basura todo lo que nos sobra para idear el corazón. Con los naipes que no los tiren en un ciclón. Ponerle mala cara, algo que quita tus ganas y castigarlo en un rincón. Solo seré yo mismo, contigo y tu optimismo. Ya somos cuatro en el colchón. Tu madura cordura y un poco de mi locura. Esa es una gran combinación. Si esta vida es muy dura, iremos a la basura todo lo que nos sobra para idear el corazón. Tu corazón. Si esta vida es muy dura, tiremos a la basura todo lo que nos sobra para llenar el corazón. Tu corazón. De Escuadra, desde la isla de Fuerteventura en Canarias, manténlo en tu cabeza porque será una banda que en breve empezarán a dar que hablar y muy, muy, muy muy yo. En breve los tendremos por Noche de Rock and Roll para que nos cuenten cómo fue esa aventura de irse hasta Navarra para grabar estos temas. Y bueno, entre el que acabamos de escuchar ahora mismo, que lleva como título La Hormiga. Hazme Olvidar, así se llama este nuevo trabajo de Kalean, que vamos a decirte de ellos, banda veteranísima en esto de hacer música. Decíamos hace varias semanas, dos semanas si no creo recordar mal, que nacían casi a la sombra de Barricada y Emparejados, tal vez yendo de la mano en aquella época cuando empezaban a despuntar tanto Kalean como Leise. Pues bueno, pues nos parecía o nos parece que fueron dos bandas que necesitaron más reconocimiento y que ahora vamos a ver si le damos todo ese reconocimiento que tal vez le faltó un puntito, pero que bueno, ahora es su momento. Kalean. Protejo. que invita, no ve lo que hay detrás. Asumo los riesgos buscando mi identidad. No somos nada, si nada va a cambiar. Solo se engaña quien cree que tiene todo ya. Golpe bajo, bicho raro. No me quieren ni los gusanos. No me escondo, no me aparto. Si me cierran, siempre escapo. Lejos de ser el mejor. Fiebre, así se llama el nuevo trabajo discográfico de Discordias, y bueno, según sus mismos componentes, han pasado mucho tiempo en el estudio, han puesto todo su empeño en dar forma a estas 12 canciones cargadas de sentimiento, rabia y pasión. Mucho trabajo para un potente acabado final, desde su cuidada maquetación hasta la diversidad de detalles que salpican todos los temas, desde las letras hasta el sonido del disco. Así se definen ellos mismos, este es su nuevo trabajo. El segundo de su carrera, el llamado Fiebre. Y continuamos, y ahora nos llega Desacato, una banda que puso y tiene aún su disco en descarga directa, y también para quien quiera conseguir su copia física a la venta desde su propia página web. Desacato. Hablábamos de Desacato, este, su nuevo disco, Miseria, Sangre y Plomo, donde incluían la colaboración de Brigi, vocalista de la banda Coma. Decíamos que tienen en descarga directa su disco, este que acabamos de nombrar, Miseria, Sangre y Plomo. Suponemos que a través de su MySpace, que en el CD no incluyen por ninguna parte la página web de dicha banda, sino la agencia de managing, que es el garageproducciones.com. Pero lo dicho, a través del myspace.com, yo creo que será Desacato, si no lo buscas tú mismo, recuerda Desacato con K de kilo. Y nos pasamos a Macarrada. Queda pendiente una entrevista con ellos, a pesar de que en anteriores programas pudimos escuchar la rueda de prensa presentación a este su nuevo trabajo discográfico. Pero vamos a escucharlos y dejarnos de habladurías. Macarrada, sonando en tu dial, sonando en Noche de Rock and Roll. ¿Qué es lo que hago, compañeros? Ya, mis padres no me dan. He crecido muy deprisa, con familia primeriza. Me Vuelven a Noche del Rock and Roll, Yesca, su título en este su primer CD, 10 Ases en la Manga. MalditoDigital.com, puedes acercarte y hacerte con una copia de este trabajo que ni es punk rock, ni es punk, es simplemente Yesca. We'll be right back. ojos y dime que solo soy un loco. Veo todos lados, voy atando y a los cabos. Prefiero no pensar en nada, retener toda mi rabia y mírame a los ojos y dime que solo soy un loco más. Sí, un loco más, el chef y mala dando caña otra vez. Parisana 33, Ganges Donis en casa. Yeah. Mírame a los ojos si puedes y dímelo, escúpelo, estoy loco, así que suéltalo. No tengo miedo, escúchalo, cabrón. Mil bolas de fuego, leyes del fuego en el callejón. Son la salvaje acción que al lado me ha ganado en el duelo. Enfermo que está en coma y volvió del cielo. Guerrero que no dejó medalla en el noble cuello, no. Instinto ya no falla, lo vuelo, nací del suelo. Se acaba palabra, batalla y no habrá consuelo. Mi boca ya no calla, estalla y derrite el hielo. Con el calor de un loco canalla, un loco. El Pepo y Chepo, ¡yepa! CD más DVD. Buenas noches, es lo que dice Mala Reputación, el grupo asturiano que edita este disco bajo el nombre de Buenas Noches, un trabajo compuesto por CD más DVD registrado en directo el pasado sábado 25 de octubre del 2008 en su localidad natal de Cangas de Onís, Asturias, y realizado en conmemoración de su 10 aniversario. Este nuevo disco recoge las canciones más significativas de su trayectoria, eligiendo 30 canciones de sus 4 discos de estudio. ¿Te gustó? Pues mañana más. Seguimos en Noche de Rock and Roll. Ni dormir en los suspiros, Mares. Sin mala reputación, editaba CD más DVD. Insolencia, con su trabajo La Boca del Volcán, hace lo propio, pero en esta ocasión cambian DVD por un libro. Y además, texto, ¿cómo lo podríamos definir? Engancha a la primera, y hasta que no lo acabas no vas a poder soltar ese libro que acompaña al nuevo disco de Insolencia. Ya bien decíamos, La Boca del Volcán. Esto es Noche de Rock and Roll, y esto es El Bueno, El Feo, El Malo y El Octavio. Pum Rock para Noches de Rock and Roll. Llegando casi a la hora de programa, Noche de Rock and Roll va entrando lentamente, progresivamente, pero sin dar un paso atrás, en sonidos más punk rock. El Bueno, El Feo, El Malo y El Octavio da paso a la banda del destierro, que acaban de editar su nuevo disco, y aquí lo tienes para que lo escuches en Noche de Rock and Roll. Aléjate de mi camino, malvivir. recojo tu despojo. Deliro, delirando tu pelo, el mal de ojo. Maldiciendo, maldigo. Si bien decíamos que entrábamos en sonidos punk rock, seguimos, no vamos a parar porque ahora tenemos a Urban Kids y ellos nos vienen diciendo Mujer Rebelde. We'll be right back. llevan varias semanas sonando en Noche del Rock and Roll. Hablamos de la banda escatalítica, la banda ska, la banda gallega Daquidarria, La Ventana, es el tema que vamos a escuchar. No sin antes recordarte que Realidades Alineantes se llama su nuevo disco, editado por Revolution Producciones con licencia CEF Creative. Y bueno, seguidamente, para no ser ni tan siquiera un alto en el camino, saltamos de Daquidarria a Cojito, Ollo que Oyenta, se llama su tema, ambas bandas desde Galicia. Escapar. Mete chococho en el foco de Marrakech. sacalo do braccio, scappo se fosse un papel.